gracias por invitarme, gracias por recibirme en vuestra congregación. Y me pidieron que me presentara un poquito, pues me llamo Jaume, nací cerquita de Barcelona, en Premià de Mar. Eso está 20 kilómetros al norte de Barcelona, un pueblo de unos 30.000 habitantes, más o menos. Siempre he vivido ahí, soy pastor de la iglesia allí. Me casé con una chica del pueblo también y hemos tenido dos hijos. Tenemos a Jordi y a Marta. En este momento pastoreo la iglesia en Premià de Mar y también pues, me dedico el tiempo a la Alianza Evangélica, de la que ya os hablaré un poquito más adelante. Esto es un poquito para que me tengáis ubicado y localizado. El tema que me pidieron para que tocara en estos días tiene que ver con la visión bíblica del trabajo. Y lo que pretendo en el día de hoy, voy a hablar tres días acerca del trabajo, serían miércoles, jueves y viernes, y el sábado quiero hablaros de la visión bíblica del descanso, del ocio. Entonces ese es el plan para los cuatro días. Y hoy quisiera dedicar mi tiempo a dos cosas. En primer lugar, a qué es el concepto de trabajo. Y en segundo lugar, a hacer lo que sería una teología breve del trabajo. Eso es el propósito para esta sesión del día de hoy. Vamos a comenzar, en primer lugar, por cuál es la definición del trabajo. Normalmente, cuando hablamos de trabajo, nos parece que siempre hablamos de trabajo remunerado, del trabajo pagado. Aquellos que tienen que ver con el cuidado de los hijos, o con cuidado de personas mayores, o el trabajo voluntario, o el que se hace en casa, parece que es menos trabajo para nuestra sociedad, para nuestro alrededor, ¿verdad? Incluso esa concepción de trabajo está tan generalizada que cuando le preguntas a uno, ¿y tú qué eres?, la persona te responde contestándote en qué es su trabajo remunerado. Fijaos cómo hay una relación muy íntima incluso entre la identidad, quién eres y en qué trabajas. Claro, eso crea un montón de problemas. Pensad en las personas que no tienen trabajo remunerado, por ejemplo. ¿Cuántas personas en el día de hoy? 6 millones de personas en nuestro país hoy en día quieren trabajar y no pueden. Claro, para un concepto de que tú eres lo que trabajas, para esas personas el problema es que carecen de identidad en este momento. ¿Qué pasa cuando no puedes trabajar por enfermedad? ¿Qué pasa cuando no puedes trabajar por jubilación? Pierdes tu identidad en ese sentido. Por eso tenemos nosotros que revisar qué es lo que pensamos en cuanto al trabajo. Porque probablemente la concepción bíblica del trabajo sea distinta. Esa es la concepción de nuestra sociedad. Esto es lo que nuestra sociedad dice que es el trabajo, ligado a la identidad. Pero en la Biblia las cosas no son así, sino que el concepto del trabajo en la Biblia es diferente. Nuestro mundo está muy compartimentado. Nuestro mundo está muy dividido y segmentado. Una cosa es lo que eres en tu casa, tu familia, otra cosa es lo que eres en la iglesia, otra cosa distinta es lo que es tu trabajo. Son realidades distintas. Pero en el mundo de la Biblia, esa separación no existía. El mundo de la Biblia, una persona era una persona integrada. Vivía en una casa, probablemente trabajaba en la misma casa o muy alrededor de la casa, en los campos que quedaban alrededor de la casa, y ese que era él estaba integrado con la vida en la sinagoga. Por lo tanto, todo era un conjunto. Nosotros, al separarlo, tenemos el problema de que somos personas y contextos diferentes, en donde a veces incluso vivimos exiliados los unos de los otros. Hay gente en mi congregación que trabaja en Barcelona, es decir, media hora para allá, y vive media hora para allá, y viene a la iglesia aquí en medio. Por lo tanto, su realidad es que realmente el testimonio de un lugar difícilmente afecta al testimonio del otro. Quien es durante los 5 días laborales de la semana, No tiene nada que ver con el lugar en el que vive, ni con el lugar en el que está la iglesia. Entonces, ese es un problema que hoy en día tenemos por estar y vivir de una forma muy compartimentalizada. Cuando queremos ir a un concepto de trabajo, quiero proponeros uno, podríamos tener muchos. Yo quiero proponeros uno que escribió John Stott, ya conocéis a ese teólogo fallecido hace poquito, que marcó el siglo XX, y él decía que trabajo es el gasto de energía, ya sea manual, ya sea intelectual, ya sea una mezcla de las dos, en el servicio a otro. Gasto de energía en el servicio a otro. Esa sería una primera definición. ¿Qué comporta? Realización al que lo hace, primer aspecto, servicio a la comunidad, segundo aspecto, y gloria a Dios, tercer aspecto. ¿Bien? Para mí, para los demás, para Dios, ¿sí? Esa es la triple perspectiva que tendría ese gasto de energía dirigido hacia otros. Por lo tanto, en ese concepto lo que podemos ver es que, tomando la idea bíblica, es que no hay diferencia, no hay separación para la visión bíblica del trabajo en cuanto al trabajo pagado o no. Por lo tanto, todas las personas, de alguna manera, somos trabajadores, independientemente de que te retribuyan por ese trabajo o no, independientemente de que disfrutes con él o sea muy pesado, independientemente de que sea un deber o requiera más o menos disciplina, independientemente de que sea una tarea de 8 horas muy planificada o vayas haciendo durante todo el día, porque esas características, todas ellas son trabajo. Cada vez que nosotros prestamos un servicio a otro, eso es la visión bíblica del trabajo. Por lo tanto, cuando yo hable durante estos días acerca del trabajo, estoy hablando de esto. No solo de trabajo pagado, sino que estoy hablando de una visión mucho más amplia del trabajo. Cuando tú haces las tareas domésticas en casa, ¿estás trabajando? Sí. Cuando tú vas a la compra, ¿estás trabajando? Sí. Cuando tú sirves en la iglesia, ¿estás trabajando? Sí. Cuando sirves a alguien en la comunidad, ¿estás trabajando? Sí. Cuando cuidas de una persona mayor, ¿estás trabajando? Sí. Cuando cuidas nietos, también. Todo eso en la visión bíblica es trabajo. ¿Bien? Por lo tanto, ese es el concepto que vamos a sentar para seguir construyendo sobre él. A continuación comienzo el segundo punto, que es el que tiene que ver con una teología, una visión bíblica acerca del trabajo. Cuando uno quiere establecer una teología en la Biblia, siempre tiene que ir a 4 momentos. 4 momentos en los que uno tiene que mirar qué dice las Escrituras sobre lo que él quiere analizar teológicamente en esos 4 momentos. ¿Cuáles son esos 4 momentos que definen una teología? En primer lugar, la creación. ¿Cómo era aquello por creación antes de la caída? Segundo, la caída. ¿Cómo la caída, el pecado, estropeó, qué efectos causó sobre aquel fenómeno, el que sea? Tercero, la redención. ¿Cómo la cruz afecta a aquello que nosotros queremos ver? Y en cuarto lugar, las últimas cosas. La venida del Señor, el regreso del Señor, cómo afecta y cómo va a ser aquello en el estado eterno, ¿sí? Por lo tanto, tenemos 4 momentos que vamos a considerar, que vamos a mirar para hacer una teología del trabajo. Vamos a mirar el primer momento. Y vamos a ver, para analizar el trabajo, que el primero es Dios. El primer ser que trabaja en la Escritura no es el ser humano. El primer ser que trabaja en la Escritura es Dios. Dios es el primer trabajador y Dios se presenta a sí mismo. Dios nos da su tarjeta de visita. Dios se presenta al ser humano como trabajador. Alguien dijo que solo tienes una oportunidad de causar una primera impresión, ¿no? Pues Dios, cuando quiso causar una primera impresión sobre el ser humano, se presentó como un trabajador. La Biblia no comienza y Dios en el principio se sentó majestuosamente en su trono. Hubiera podido ser. Dios está sentado en el trono, ¿no? Pero Dios no elige esa presentación, sino que Dios elige deliberadamente presentarse, y en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La presentación de Dios es un Dios que trabaja. Y Dios no acaba ese trabajo en la semana de trabajo de la creación, sino que Dios sigue trabajando hasta el día de hoy. ¿Recordáis las palabras de Juan? Hasta el día de hoy mi Padre trabaja. ¿Sí? Hasta el día de hoy. Desde el día de la creación hasta el día de hoy mi Padre trabaja. Por lo tanto, Dios no está en el día de hoy. Dios no trabajó una semana y se tomó vacaciones eternas. ¿Sí? No está descansando en cualquier lugar o entretenido en cualquier cosa, sino que en el día de hoy Dios sigue trabajando. Pues veremos en qué trabaja Dios, ¿eh? Veremos cuál es el trabajo de Dios en el día de hoy. Pero para que tengamos una idea, la cuestión que tenemos que entender es que Dios ha trabajado siempre, que en el día de hoy Dios es un trabajador. Y Dios se presenta a nosotros en la Biblia deliberadamente y en muchas ocasiones en imagen de trabajo. Dios se presenta a nosotros como un pastor, como un alfarero, como un arquitecto y constructor, como un jardinero, como un agricultor, como un músico, como un artista. Dios ha escogido, cuando quiere explicarnos quién es Él y cómo es Él, en presentarse en imágenes visuales de trabajador. Ver a Dios como trabajador no es el cuadro completo, no es todo lo que es Dios, pero sí cubre un aspecto muy importante en el que Dios ha querido presentarse. En el principio Dios, y luego el ser humano. Y ese ser humano, dice la Biblia, que ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Si Dios es un ser trabajador, nosotros hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, y esa imagen y semejanza de Dios incluye que nosotros hemos sido creados para el trabajo, para parecernos a Dios. Tal como es el carácter de Dios, así es nuestro carácter. Daos cuenta de que eso es antes de la caída. El ser humano trabajaba y Dios le dio el encargo de cuidar el Edén antes de la caída. Por lo tanto, es totalmente erróneo, es teológicamente una aberración afirmar que el trabajo es un castigo de Dios, que es la consecuencia de la caída del ser humano. Porque eso significa que el trabajo es malo. Y no podemos entender que Dios es un trabajador. Por lo tanto, el trabajo es intrínsecamente bueno. Es aquello en lo que Dios se ocupa. Y nunca es un castigo de Dios el trabajo. La Biblia no dice eso, a pesar de que la gente dice que el trabajo es un castigo. No es verdad. Es la semejanza de Dios el trabajo. Y cuando yo trabajo, estoy conectando con el propósito eterno de Dios, con lo que Dios está haciendo hasta este día de hoy. Por lo tanto, es parte de esa semejanza que yo tengo con Dios. Es algo de lo que conservamos de antes de la caída. Por supuesto que el trabajo ha sido afectado por la caída. Ahora os lo explico, el tema de cómo ha sido afectado por la caída. Pero eso no significa que el trabajo en sí no sea bueno y que el hecho de ser trabajadores es algo de lo que nos hace reflejar quién es Dios. Somos trabajadores porque somos hechos a la imagen de un Dios trabajador. El ser humano tiene que estar ocupado en actividades creativas y llenas de propósito. Eso es para lo que nosotros fuimos creados. Es para eso para lo que Dios nos hizo. Cuando Génesis 2:2 nos dice que al séptimo día descansó, el propósito del descanso en Dios es el propósito de contemplar la belleza de lo que Dios ha hecho. Es parar un momento y decir: ¡qué bonito es! ¡Qué maravilloso es la creación de Dios. Y nosotros tenemos que tener ese aspecto también. Hoy en día uno de los problemas de los trabajos es que muchas veces las personas no son capaces de ver el producto y el resultado del trabajo. Hay como una división entre el trabajo que realizamos y el resultado. Muchas personas no pueden verlo. Muchas veces una persona produce una pieza, pero raramente sabe dónde va a parar aquella pieza y en qué se pone aquella pieza y llegar a disfrutar del trabajo realizado. Pues bien, ese aspecto del parar y gozar con el trabajo realizado es tremendamente importante. Eso es lo que Dios hizo. Trabajó 6 días y en el séptimo paró y contempló la belleza de lo que Él había hecho. El descanso complementa al trabajo. No puede existir trabajo sin descanso, pero no debe existir descanso sin trabajo. Por lo tanto, en el aspecto de lo que os quería contar del trabajo, tiene que ver el tema del descanso. Por eso el último día puse también el descanso, porque es parte de todo el propósito de Dios. Dios creó todas las cosas y al final evaluó las cosas. Y Dios dijo que le parecía bueno lo que había creado. Bueno en gran manera lo que había creado. ¿No os parece raro esa evaluación de Dios? ¿Es que acaso Dios se sorprendió? ¿Es que acaso, hombre, no me ha salido tan mal? Fíjate, no ha quedado tan mal. Hubiera podido ser un desastre, pero no me ha quedado tan mal. ¿Pensáis que eso es lo que quiere decir cuando Dios miró y dijo que era bueno o bueno en gran manera? No. Dios no puede hacer chapuzas. Dios nunca se equivoca con su trabajo. Dios nunca hace mal. No había ninguna posibilidad de que saliera mal. El objeto de la evaluación de Dios, cuando Dios va y mira, no es Dios mismo. Somos nosotros. Nosotros necesitamos saber que Dios evalúa el resultado de su trabajo, la creación del mundo físico, y Dios dice, el mundo físico está muy bien. Yo soy el creador del mundo de lo físico. No soy solo el creador de la esfera de lo espiritual. No es cierta esa visión que dice lo espiritual es bueno, lo no físico es bueno, mientras que lo físico, esto es un accidente, ¿eh? Esto es algo que llegó aquí y no sabemos cómo ha llegado hasta aquí. Esa visión que a veces corre en algunos círculos cristianos es algo que no pertenece a la idea bíblica, no pertenece al pensamiento de Dios. Dios es el creador tanto de lo físico como de lo que nosotros llamamos espiritual. El mundo de lo físico, por llamarlo de alguna manera, es muy espiritual para Dios. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en que hay dos esferas, en que hay dos mundos separados, el mundo de la iglesia que representa lo espiritual y el mundo material plasmado en nuestro trabajo, plasmado en nuestras diversiones, plasmado en estas cosas, y que uno le pertenece a Dios y que el otro no le pertenece a Dios, nos estamos equivocando. Eso es pensamiento griego, eso es pensamiento, es filosofía griega, pero no es pensamiento bíblico. Para los griegos, el mundo de lo material no lo había creado el mismo Dios que creó lo espiritual. Uno era muy bueno, que era el mundo de lo espiritual, y lo otro lo creó un Dios menor, ¿no? Lo creó otro ser que casi lo que hizo es un desastre al crearlo. Pero los cristianos no pensamos así. Por lo tanto, nuestro trabajo, lo que hacemos en el mundo de lo físico, tiene tanta importancia, tanta belleza, como lo que hacemos en el mundo de lo espiritual. Porque para Dios todo es espiritual. Por eso Dios miró y dijo que lo que había creado era bueno y era bueno en gran manera. Si nos quitan la posibilidad de trabajar, y hablo de trabajo en un sentido global, no solo el remunerado, estoy hablando de todo, nos quitan algo esencial para nuestro bienestar. Nos quitan un compañerismo con Dios. Si algo caracteriza el trabajo desde la creación, es que está enchufado con el trabajo de Dios. Está conectado con el trabajo de Dios. Yo estoy hecho ahí, estoy puesto aquí para realizar lo que Dios quiere que sea hecho. Para colaborar con Dios, para extender el trabajo de Dios. ¿Os habéis dado cuenta que Dios, de alguna manera, en la creación, se autolimita? Pensad, por ejemplo, cuando Dios crea a los animales. Dios crea a los animales y los trae delante de nosotros. Y nos dice, ponle nombre. Sé tú el que le pones nombre. Yo los he creado, es mi creación, colabora conmigo. Dios no necesitaba un cuidador para el jardín. Dios hubiera podido crear un jardín que se cuidara solo. ¿Estáis de acuerdo? Él tenía el poder para hacerlo, ¿eh? Que no necesitaba. Pero Dios deliberadamente me incluye a mí en su trabajo. Y ese es el deseo de Dios. Dios tiene planes. Dios tiene cosas que quiere que sean hechas desde el momento de la creación. Y te dice... Ven, chao, ven, que vas a trabajar conmigo en esta. Vamos a trabajar juntos. Mira, yo lo hice, está ahí. Ahora cuídamelo tú, Ahora participa tú en este trabajo. Y esa es el área que nuestro trabajo está enchufado, conectado con colaborar en lo que Dios hace. La creatividad humana está conectada con la creatividad divina. Dios crea los colores. Dios crea las formas. Y me dice, pinta el cuadro. Atrévete. Pinta el cuadro. ¿Sí? Y entonces yo colaboro con los elementos que Dios me da, con las cosas que Dios ha hecho. Yo construyo y entro en una colaboración especial con Dios. Este mundo no sería un lugar en el que se podría vivir después de la creación si no fuera por el trabajo. Dios tiene gente que quiere cuidar. Dios tiene personas a las que quiere hablar. Dios tiene cosas estropeadas que quiere que sean arregladas. Y en eso es lo que dice, ven a colaborar conmigo. Mira, quiero que me cuides a este. Por lo tanto, el trabajo no tiene sentido simplemente por algún aspecto como el testimonio o otros aspectos. Así, la gente dice, no, el trabajo está bien, pero porque yo puedo dar testimonio en el trabajo. No, no. El mismo trabajo en sí, no lo que puedes hacer cuando estás en el trabajo, el mismo trabajo en sí tiene sentido porque colaboras con lo que Dios quiere que sea hecho. El hombre está hecho a la semejanza de Dios. Y esa semejanza por lo menos tiene dos aspectos muy importantes. Una es que somos seres espirituales y tenemos la capacidad de relacionarnos con Dios. Pero en segundo lugar es que tenemos una semejanza de propósito. Yo colaboro en el propósito de Dios y manifestamos esa semejanza de Dios en otros dos aspectos muy importantes. Semejanza de propósito en dos aspectos muy importantes. Una es la creatividad artística y la otra es la investigación científica. Dios es un Dios que cuando creó no hizo clones. La diferencia de Dios y nosotros es que Dios hace todas las cosas diferentes y las hace bellas cuando Dios crea las cosas. Tú solo piensa una cosa. Cuando un ser humano hiela el agua, hace cubitos, todos iguales. Cuando Dios hiela el agua, hace copos de nieve, todos distintos. No hay dos copos iguales en el mundo. Todos los cristales de hielo son totalmente distintos. Porque Dios es un ser con sentido de la belleza, con sentido de lo artístico. Dios ha creado, Dios hizo pájaros. Dios hubiera podido crear un modelo de pájaro. Punto. Ya está, suficiente. Y una forma de canto del pájaro. Fin. Pero cuando vais al campo y observáis, cada pájaro es distinto. Cada uno tiene un canto distinto, unos colores distintos. porque Dios crea belleza. Pero en segundo lugar, Dios ha querido también implicarnos a nosotros en descubrir el entramado de cómo están hechas las cosas. Dios nos ha cogido y ha dicho, aquí lo he hecho, descubre cómo, descubre qué hay detrás de lo que yo he hecho, investiga. Y la investigación científica es parte del carácter de Dios que Él ha puesto en nosotros. Sin embargo, una de las cosas que me preocupa es que a veces la Iglesia no está descubriendo esas dos cosas. Cuando un cristiano quiere dedicarse al arte, es decir, está perdiendo el tiempo, tendría que dedicarse a cosas útiles y no a eso del arte, ¿no? Cuando un cristiano a veces quiere dedicarse a la investigación científica, decimos, ¡qué pérdida de tiempo!, ¿no? Y abandonamos esas cosas a veces en manos de los que no saben que todo eso es parte de la tarea de Dios, que es parte de la semejanza de Dios en nosotros. Apoyemos a los cristianos en las iglesias que quieren dedicarse al arte. Apoyemos a los cristianos en las iglesias que quieren dedicarse a la investigación científica. A veces nosotros pensamos que la mayoría de los científicos son no creyentes, pero es que no es verdad. En la mayoría de los países anglosajones, por ejemplo, muchos creyentes, muchos científicos son creyentes. Hemos abandonado esos campos a veces porque hemos pensado que eso no es espiritual, que espiritual no es lo que tiene que ver con lo físico. Y estamos dejando en manos de los que no saben quién es el creador la investigación científica y el arte. Voy al segundo punto. He dedicado bastante tiempo a la creación. Voy a pasar al segundo momento, que es la caída. La caída ha tenido un efecto duradero y profundo. Ha deformado el trabajo. Lo ha apartado de la perspectiva divina. No ha hecho que el trabajo sea malo. Lo que lo ha hecho es más complicado. Recordad lo que dice la palabra de Dios. Que cuando el ser humano cayó, lo que sucedió son dos cosas. En primer lugar, que tendrás que trabajar con mucho más esfuerzo. Tendrás que trabajar con sudor, tendrás que trabajar con ejercicio y te cansará ese trabajo. Segunda cosa que sucederá, que a pesar de que invertirás mucho esfuerzo en ello, te producirá poco. Y lo que te producirá no siempre será agradable, te producirá espinos y cardos. Ese es el efecto de la creación. Alguien dice que lo que se produjo es una desconexión. Mi trabajo antes de la caída estaba conectado con el trabajo de Dios, estaba enchufado al trabajo de Dios. Y lo que se produce con la caída es que se desenchufa el trabajo de Dios con el mío. De alguna manera lo que se produce es una ruptura. Se rompe mi relación con Dios. Eso es lo que ocurre con la caída. Nuestro trabajo antes era un compañerismo con el de Dios, ¿verdad? Dios decía, haz esto. Colabora conmigo, entra en mi trabajo. No había nada desconectado de Dios. Hoy en día, a veces, esa conexión es difícil de ver. Ha habido esa separación entre lo sagrado y lo secular, entre el domingo y el lunes. Y ya no podemos seguir hablando de un trabajo que es el cumplimiento de los planes de Dios. Porque el ser humano no vive para cumplir los planes de Dios. A pesar de todo, Dios no nos ha relevado de trabajar, fijaos, sino que nuestro trabajo sigue siendo incluso tan necesario, por lo menos, que lo era antes. Hoy en día vivimos en un mundo caído, en un mundo en donde hay mucho más dolor, en donde experimentamos más sufrimiento, y es nuestro trabajo lo que Dios quiere que sea hecho para que el mundo sea un lugar en el que se pueda vivir. El cuidado de las personas que tienen enfermedades. La enfermedad, sabéis, que es una consecuencia del pecado. Cuidar de ellas es entrar en el compañerismo de Dios. Tantas cosas que suceden aquí que tiende todo al caos. Y sin embargo, nosotros aportamos trabajo y hace que el mundo sea un mejor lugar. También ha habido una ruptura dentro de nosotros mismos. No solo se rompió mi relación con Dios, sino que yo mismo a partir de ese momento soy un ser roto interiormente. Adán y Eva eran seres seguros de sí mismos. Sabían que estaban en el lugar adecuado. Sabían que estaban en el lugar en el que Dios les puso para hacer aquello. Pero hoy en día, ¿cuántas veces las personas tienen que trabajar en cosas que no se ajustan a sus características personales? ¿Cuánta gente tiene trabajos que no les satisfacen? ¿Cuánta gente tiene que estar en lugares que realmente no se ajustan a lo que Dios les ha hecho, al conjunto de dones y capacidades que ellos tienen? Somos seres rotos interiormente. En tercer lugar, somos seres rotos en nuestras relaciones los unos con los otros. Antes de la caída, las relaciones venían presididas por la honestidad, la transparencia, la compasión. Pero después de la caída, nuestras relaciones, y eso se manifiesta especialmente en los lugares de trabajo, están presididas por la competencia, están presididas por la calumnia, están presididas por la falta de honestidad, por la corrupción, por la autosuficiencia, por las luchas de poder, por el estrés. Tenemos que trabajar en un entorno agresivo en muchas ocasiones. Y en último lugar, somos seres rotos con el resto de la creación. La ruptura de Dios, la ruptura que nosotros tenemos con Dios como causa del pecado, nos rompió interiormente, rompió nuestras relaciones, pero también rompió nuestra relación con el resto de la creación. Dios nos hizo para ser mayordomos de la creación. Dios nos puso en lugar y dijo: esto no es tuyo, cuídamelo. Y ahora el mayordomo, por causa de la caída, se cree dueño y está destruyendo la heredad. Tenemos que trabajar con sufrimiento. La tierra ha sido maldita por causa nuestra. Cuando el mayordomo cayó, arrastró en su caída al resto de la creación. Y hoy en día vivimos en un entorno que no nos produce, que nos produce con dificultad, que nos da un trabajo que no es siempre satisfactorio. Esa es la situación que ha sucedido con la caída. Vamos a pasar al tercer momento. Hemos visto cómo era el trabajo por creación. En segundo lugar, qué le ocurrió con la caída. Un tercer momento es el momento de la cruz, de la redención. Dios no solo creó el mundo. No es admisible la idea del relojero, que puso en marcha el reloj y lo dejó ahí y se ha ido hasta el día de hoy. La actividad creadora de Dios no acabó en el sexto día. Es muy importante que entendamos que la Biblia enseña que Dios sigue cuidando del universo. De hecho, si Dios no cuidara del universo, este se desintegraría, no podría seguir existiendo. Dios es el creador y el preservador del universo. Somos totalmente dependientes de Dios para la subsistencia diaria del universo entero. Eso es exactamente lo que significan las palabras de Juan 5:17. Pero él le respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Dios ha sido un trabajador desde la eternidad. Dios ha trabajado siempre en eso. No se detuvo en la creación. Implica que en el día de hoy sigue trabajando en la preservación de esa creación. La creación desde la caída se descompone, tiende al caos. Pensadlo por un momento. Las cosas se deshacen solas desde la caída. Pensad, por ejemplo, en un campo. No sembráis nada. ¿Qué crece en el campo? A las hierbas. El mundo tiende al caos. Si no es cultivado, el mundo no produce cosas buenas. Produce malas hierbas. Pensad en una casa. La construís bien, y así que está construida, nuevecita, la cerráis. Y volvéis a la casa dentro de 10 años. ¿Cómo está la casa? Se destruye sola. El universo entero tiende al caos, tiende a la destrucción. Se necesita el trabajo del ser humano trabajando conjuntamente con Dios, que preserva el universo para que las cosas puedan seguir adelante. En el día de hoy, el trabajo de Dios es preservar el universo. Si no, el universo se descompondría. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Juan 1:3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, hablando de Cristo. Y sin Él, nada de lo que ha sido creado fue hecho. O sea que Él fue el creador. Jesús estuvo como agente activo en la creación. Pero mirad ahora lo que dice Hebreos 1:3. No Juan 1:3, sino Hebreos 1:3. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Jesús está hoy en día implicado con el Padre en la preservación de este universo. Sin Él, ninguna de las cosas se sostendría. Dios, desde la caída, ha establecido un plan. Ese plan de Dios es el plan de rescate del ser humano. El plan de rescate del ser humano es un plan que no incluye solo al ser humano, sino que incluye toda la creación. Ese plan de rescate se llama el Evangelio. Y ese plan es algo que no es solo una buena noticia para los seres humanos. No es una buena noticia solo para las almas, sino que de la misma manera que el pecado afectó a todo el universo, la redención que Jesús trajo en la cruz es una redención que afectará al universo entero. Romanos 8 nos dice que todo el universo, toda la creación entera, espera ansiosamente la redención de los hijos de Dios, que nosotros seamos finalmente redimidos para que sean liberados de la esclavitud en el que las cosas están. El significado del trabajo para nosotros los creyentes es la reconexión. Decíamos que en Génesis había conexión entre mi trabajo y el trabajo de Dios. Lo que produjo el pecado es desconexión. Se ha desconectado el propósito de lo que yo hago, de lo que Dios quiere que sea hecho. Para un creyente debe haber reconexión. Debo volver a conectar lo que yo hago con los propósitos eternos de Dios. Dios quiere preservar el universo y nuestro trabajo debe volver a ser lo que Dios pretendió en el origen, una colaboración con su trabajo. Nosotros tenemos que tener un modelo de trabajo diferente al modelo del mundo. Para ellos puede ser simplemente una forma de ganarse la vida. Para ellos puede ser algo inevitable, algo pesado, algo sin sentido. En cambio, nosotros tenemos que ser capaces de recuperar el valor del trabajo, el sentido del trabajo. Por decirlo de alguna manera, tenemos que conseguir que nuestro trabajo sea un acto de adoración. Nosotros no solo adoramos cuando estamos en el interior de la iglesia. Nosotros no solo adoramos cuando estamos juntos. Nosotros no solo adoramos cuando cantamos al Señor, sino que Dios quiere que nosotros adoremos con la vida entera, que sea nuestra tarea de adoración algo que nosotros vivamos para la gloria de Dios. Y eso incluye mi trabajo, porque en último término, yo no solo trabajo para las personas a las que sirvo, sino que tengo que ver detrás de las personas que sirvo un acto de adoración a Dios. Es por eso que Colosenses dice, y todo lo que hagáis, que incluye el comer, el beber, el trabajar, hacedlo como para el Señor. Eso cambia totalmente la orientación de mi trabajo. Porque ya no trabajo para el ojo que me ve, ya no trabajo para el jefe cuando me mira, sino que en último término tengo otro enfoque y trabajo para la gloria de Dios. Esa reconexión significa que mi trabajo se ha convertido en un acto de adoración a Dios. Y eso cambia la forma de ver el trabajo, especialmente aquellos trabajos que son más monótonos y son más repetitivos. Incluso si te parece que casi no tiene propósito el trabajo que haces, incluso si no puedes ver en términos humanos el beneficio que tiene. Siempre lo tiene de beneficio, pero incluso cuando no puedes verlo, Tienes que poder ser capaz de ver tu trabajo como un acto de adoración, como una forma de servir y traer gloria a Dios con lo que estás haciendo. Si no, el trabajo puede corroernos. Hay trabajos, por ejemplo, el trabajo de cuidar a una persona con Alzheimer. Sabéis que quien está en más riesgo en muchas ocasiones es el cuidador. Hay trabajos que machacan a la gente. Y ser capaz de establecer una conexión con el propósito de Dios y con la adoración de Dios cambia mucho la perspectiva con la que enfrentas ese tipo de trabajos. Es mayordomía de lo que Dios me ha dado. ¿Sabes? Dios te ha dado una serie de dones. Dones espirituales y capacidades físicas. Y todo lo que Dios te ha dado no está hecho solo para 2, 3, 4 horas a la semana que estás en el interior del local de la iglesia. Sino que Dios te ha dado todos esos dones y todas esas capacidades para la vida entera, para que lo uses fuera, para que transformes el mundo, para que impactes el lugar en el que estás, para que vivas con una mayordomía de los dones que tienes. Os cuento una pequeñita historia. Voy a terminar. Es la pequeñita historia de 3 personas que picaban piedra. Estaban en una cantera, los 3 picando piedra. Y pasa una persona por ahí al lado y le pregunta a la primera, ¿qué hace? Mire, no tengo nada más, este trabajo es una porquería, pero tengo que estar aquí, no hay remedio, estoy picando piedra, estoy fastidiado. Se va al de al lado a picando piedra. Y el segundo dice, ¿usted qué hace? Mire, yo estoy aquí por el dinero. A mí me pagan, yo no voy más allá. Me pagan, estoy por el dinero. Y va el tercero y dice, ¿usted qué hace? Dice, yo estoy construyendo una catedral. ¿Entendéis? La cuestión tiene que ver con la capacidad de conectar lo que tú estás haciendo con la tarea de lo que Dios quiere hacer. Y Dios quiere hacer algo mucho más grande que mi trabajo. Pero mi trabajo es una pieza, es una parte importante de lo que Dios quiere hacer. Eso es reconexión. Eso es volver a conectar con el propósito eterno que Dios tiene. Yo veo el significado de lo que Dios quiere hacer. Y mi aportación es una aportación a una pieza mucho más grande. Estoy construyendo una catedral. Voy a hacer el cuarto muy breve, muy brevemente. Porque lo dejo y lo hago muy breve porque igual algunos hoy se van y dicen que no quieren saber nada más con el Señor por culpa de este cuarto aspecto. A mí me sabe mal porque es que hay gente que está esperando que el Señor venga para dejar de trabajar. Y están pensando que esto de la salvación eterna tiene que ver con descansar todo el día. Hay cristianos que son muy musulmanes, por llamarlo de alguna manera. ¿Sabéis? Los musulmanes, para ellos el cielo es un lugar donde van a estar tumbados todo el día y donde van a ver unas huris que les van a servir y que les van a tener ahí, pero contentísimos. Y dicen, bueno, el Señor ha dicho que cuando nosotros lleguemos a la gloria, eso será el descanso, ¿no? Y eso será el reposo eterno. En cierto sentido, sí es un reposo, porque nosotros somos extranjeros y peregrinos. Y mientras estamos aquí, estamos andando y por lo tanto no hemos llegado al lugar. Y cuando lleguemos al lugar, eso será el reposo, ¿no? Pero en otro sentido, lo que allí sucederá no tiene que ver con reposo, sino ¿qué es lo que dibuja la Biblia? La Biblia nos habla de una eternidad de servicio. La Biblia nos habla de una eternidad de trabajo. O sea, que si ahora es el momento de desapuntar, el momento de decir, yo no quiero, yo me voy, no quiero saber nada más del Señor, porque eternamente, mira lo que dice la Biblia, es solo una de las lecturas, solo te leo una. Isaías 65, 21 y 23. Mira lo que dice. Dice, construirán casas y las habitarán, plantarán también viñas y comerán de su fruto, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano. No dice no trabajarán. Dice, no trabajarán en vano. Ni darán a luz a la desgracia. Porque son la simiente de los benditos del Señor. Ellos y sus vástagos con ellos. ¿Qué es lo que dice del estado eterno? que vamos a tener una eternidad de servicio, pero que el efecto que ocurre aquí en el ahora, que es que la tierra nos produce espinos y cardos y que hay que trabajar con esfuerzo y con sudor, esa va a ser la parte que va a ser quitada. Y que por lo tanto nuestro trabajo va a volver a ser lo que era la colaboración en el jardín de Edén. Porque vamos a gozar del producto de nuestras manos. Vamos a disfrutar de la colaboración y los propósitos eternos de Dios. Una eternidad activa con otras perspectivas. Dios es un trabajador en esencia. Dios es por esencia trabajador. Y nosotros, en la eternidad, trabajaremos junto con ese Dios que desde el principio trabaja y hasta el día de hoy también trabaja. Eso es lo que quería dejaros para el primer día. Una perspectiva de una definición del trabajo para que podamos continuar y una perspectiva en día. Si Dios lo permite, mañana más. Que Dios lo bendiga. Amén.